Para el año 1955, Trujillo, coronando su plataforma programática de lacayo redomado del imperialismo yanqui y de su socia, la Iglesia Católica Vaticano, que primero fue su socia paritaria y luego secuestrada y genuflexa cómplice y copartícipe de las prácticas de criminal de lesa humanidad como fuente y apoyo de las más terribles dictaduras como la de Trujillo aquí y la de Fulgencio Batista en Cuba, y desde el desenlace de la Segunda Guerra Mundial, en la que el eje nazi alemán, fascista italiano y japonés militarista fascista, de la que el Vaticano era el guía inspirador y su bujía espiritual, fuera derrotado y vapuleado, sobre todo por el heroico ejército y pueblos rojos soviéticos, con lo que la Iglesia Católica Vaticano, con todo su acervo de experiencia contrarrevolucionaria, de opresión, de explotación, pero por sobre todo de prostitución, de proxenetismo y de alcahuete incondicional de todo el despotismo y los déspotas, de los absolutismos y de los gobiernos absolutistas, de los gobiernos autocráticos y de los autócratas, o sea, de la opresión y explotación de los pueblos y naciones, y por lo tanto la Iglesia Católica Vaticano pasó a la condición de sirviente genuflexa y apologista de nuevo de todas las acciones criminales de lesa humanidad, en particular en América Latina y el Caribe, que conforme a la doctrina colonialista y esclavizadora de Monroe, somos su patio trasero, en el que el imperialismo y sus monopolios hacen de ley, batuta y constitución. Esto es, encarnan la verdadera naturaleza y carácter de los tres poderes de los estados y países. Como hemos dicho, en la República Dominicana imperaba la paz de los cementerios y el sonido sepulcral de los muertos sin sepultura como de los sepultados. Se trataba de la dictadura del verdugo de los yanquis y de la Iglesia Católica Vaticano. Era la dictadura de Trujillo que para el año 1955 se aprestaba a celebrar la Feria de la Paz del Mundo Libre Anticomunista, ya que el matarife y aberrado sociópata Trujillo se jactaba de ser el primer anticomunista de América y el más fiel católico del Nuevo Mundo, aspirante al título de benefactor de la Iglesia Católica Vaticano, como los grandes criminales universales Constantino I, Carlomagno, Franco, Hitler y, ¿por qué no?, Trujillo. La inauguración de ese despampanante evento empezó con un majestuoso Congreso Internacional de Cultura Católica y Anticomunista en el Mundo Libre. Al mismo asistió el cardenal Francis Joseph Spellman, cuyas palabras no nos dejan mentir ni especular, como tampoco fabular del maridaje sin divorcio, del antro de la perfidia, el oscurantismo, las supersticiones y los más repugnantes vicios, aberraciones y miserias humanas, productos de la falta absoluta de moral como expresión consumada del parasitismo y el vividorismo del sudor y el trabajo de la humanidad. Esas infortunadas pero sincerísimas palabras de este príncipe norteamericano de la Iglesia Sacrosanta de Jesucristo y su Santa Sede Divina, Francis Joseph Spellman, quien, si no nos equivocamos, fue el servidor de Jesucristo, el Hijo de Dios y Dios a la vez, quien no tuvo ningún obstáculo en aprobar la bendición y en bendecir los aviones y las bombas atómicas que la aviación norteamericana tuvo a gusto dejar caer en los poblados japoneses de Nagasaki e Hiroshima, matando centenares de miles y millones de seres humanos japoneses indefensos. George Sabelka fue el capellán de las bombas y de los casi 2,000 hombres que formaban aquel equipo. Los consideraba sus hijos, sus muchachos. Sabelka no veía ningún dilema moral en que un sacerdote animara al combate. Sus superiores no tenían la más mínima duda al respecto. El propio cardenal arzobispo de Nueva York, que era nada más y nada menos que Francis Joseph Spellman, lo había confirmado hacia el final de la guerra en una multitudinaria misa oficiada en la base de la isla de Tinian, el lugar de donde partían los gigantescos bombarderos para arrasar Japón. ese Francis Joseph Spellman, a sabiendas del patológico estado de su subalterno en el orden jerárquico castrense, no tuvo escrúpulos ni miramientos morales, mucho menos principios éticos, como siempre ha acontecido en el seno de la Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo, y como vicario apostólico de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, no objetó, sino que le concedió patente de corso divinamente cristiana para llevar a cabo la bendición del Enola Gay y de los dos artefactos atómicos, el primero, el Little Boy, muchachito, y 3 días después, el Fat Man, el gordo. Las palabras que Francis Joseph Spellman pronunciara en el Congreso Internacional de la Cultura Católica Anticomunista, que le servimos a nuestro dilecto público que nos escucha por radio y por internet y que nos lee en nuestros portales de internet, tienen además el particular interés que resalta el común rechazo y condena de la Iglesia Católica Vaticano y del dictador Trujillo, como de los imperialistas yanquis contra el comunismo, lo que a la vez era el espíritu y significado principal del Congreso de la Cultura Anticomunista del Mundo Libre, de los intelectuales y políticos reclutados por el imperialismo y la CIA, y de cuya plataforma programática doctrinaria, ideológica, política, de propaganda y difusión, era de la que partía y la que normaba las actividades intelectuales y políticas del leproso moral Juan Bo y de su PRD desde su creación en La Habana, Cuba. Todo lo que era común denominador entre el imperialismo yanqui, la Iglesia Católica Vaticano, también lo era para los epígonos suyos de la llamada izquierda democrática anticomunista, de los Juan Bosch, Rómulo Betancourt, Pepe Figueres, Raúl Aya de la Torre, Muñoz Marín, los Jóbito Villalba, Rómulo Gallegos, Prío Socarrás, Grau San Martín, etcétera y etcétera. Ahí le servimos, pues, el breve discurso del príncipe de la Iglesia Católica Vaticano, Francis Joseph Spellman, en la ocasión de Marras. La Iglesia Católica necesita de la libertad. Necesita que se la deje exponer sus enseñanzas. Gracias a Dios que esta libertad existe en la República Dominicana. Nuevos y magníficos edificios se yerguen ahora junto a la antigua Catedral de Santa María la Menor, San Nicolás de Bari, San Francisco, Santo Domingo, San Miguel y otras. El pueblo de la República Dominicana de hoy aumenta cada día la rica herencia legada de sus antepasados. La prueba está en los nuevos hospitales y clínicas, nuevas carreteras, nuevas industrias, mejores servicios y mayores facilidades sanitarias, nuevas viviendas, nuevos puertos y nuevas obras públicas, niveles de vida y educación más elevados. Al mismo tiempo, en la República surgen nuevas iglesias, nuevos conventos, magníficas escuelas para educar a las futuras generaciones de ciudadanos dominicanos. La República Dominicana se la recordará en la historia, no tanto por sus edificios, monumentos, carreteras y puertos, como por una gran obra de justicia social. Y continúa el cardenal Francis Joseph Spellman. Amigos dominicanos, vosotros os habéis situado entre los primeros en el mundo que reconocieron la solidaridad de las Américas. Estuvisteis entre los primeros para desenmascarar la amenaza mundial del comunismo a las Américas. Quizá mucho después de desvanecidas vuestras realizaciones físicas, se os recordará por valerosos y sabios en este aspecto. El mes pasado regresé de un viaje alrededor del mundo, durante el cual, y por quinta vez consecutiva, pasé la Navidad con las tropas norteamericanas en el frente de Corea, una Corea devastada por la guerra. Mis ojos vieron, una vez más, el resultado de la agresión comunista. Otra vez vi cómo trata el comunismo de esclavizar a los pueblos. En los rostros tristes de heroicos hombres y mujeres del Vietnam del Sur pude ver la destrucción que el comunismo esparce. De nuevo pude apreciar la fortaleza espiritual que nuestra Santa Fe Católica ha impartido al heroico pueblo del Vietnam. Sobre todo agradecí a Dios Todopoderoso la firme tradición cristiana legada a las Américas, tradición que se simboliza muy bien en el vigor y fe del pueblo dominicano y expresada en forma maravillosa en su grandiosa Feria Internacional de la Paz. Hasta aquí el discurso del cardenal Francis J. Spellman en el Congreso Internacional de Cultura Católica de Santo Domingo, en Ciudad Trujillo, República Dominicana, 1955. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.